vive atrapado en mi mente un recuerdo, la noche que te conocí. Cierro los ojos y veo tus labios diciendo que sí. Sin darnos cuenta pasaban las horas y nadie miraba el reloj. Y fue el amanecer el que nos sorprendió besándonos. Pero el tiempo es un tren que persigue un destino y el nuestro llegó a su estación. Soy un pasajero sangrando su historia en los versos de esta canción. Ya no me importa quién tuvo la culpa, el dolor que yo siento es igual. Sin una explicación dejaste de respirar el aire de mis sueños. Y ahora que aprendo a convivir con el silencio, que vuelva a ser feliz con lo que tengo, ahora es cuando quieres regresar. Recuerda, te fuiste y me dejaste sin tus besos. Que para mí no es fácil olvidar. Y es cierto que a veces algún sentimiento aún me pregunta por ti. Y cada noche a tu aroma en la almohada le digo que ya te perdí. Y es que me siento cansado del juego, ese juego de nunca saber. Y dejo atrás de mí huellas de un día más en esta soledad. Y ahora que aprendo a convivir con el silencio, que vuelva a ser feliz con lo que tengo, ahora es cuando quieres regresar. Regresar.